los gigantes vivirán siempre, siempre y cuando se. Muchas más van a estar. Los gigantes. Yeah. Internacional. Escuchamos en el centro de Arcana y Caído del Nido, el Luto Z y su excelente tema Super Caminos. Nuevamente Arcana y Radio en actividad, Jam con mi amigo imaginario, y finalizando el bloque nacional, Arcana y Doctor ADN, bien contigo, no hemos, tú estás en peruradio.net. Everybody. inician del bloque internacional y en esta semana que llega Soul Asylum, precisamente el 15, el jueves 15 de enero, presentamos un pequeño especial de ellos y venimos escuchando como primer tema Hops Up y luego Soul Asylum con su tema super conocido, Misery. Y ahora es el turno del tema número 9, que está a cargo de Coldplay y Violet Hill. Bien, continuemos. Was a long and dark December. From the rooftops I remember there was snow, white snow. Splits her in half. She looks around the room at a Tell me when is life? she comes. Clean up before she comes. Living in a dusty dome. Living in a dusty dome. Song for eyes. Singing song for my loves. Song for eyes. Must be a song for my Gracias.